En la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 30 de octubre vamos a hablarles de una nueva intervención llevada a cabo la jornada de ayer por el grupo de rescate de montaña de los bomberos del consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz con sede en nuestra localidad. El grupo de rescate tuvo que realizar una nueva intervención para precisamente trasladar en camilla a una mujer accidentada que realizaba el sendero del río Majaceite de Benamahoma a El Bosque. Un sendero bien conocido y bastante transitado además en la que tuvo que tener lugar esta actuación. Nosotros vamos a conocer los detalles con uno de los integrantes del grupo de rescate en montaña, con Paco Fernández, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Paco Fernández, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues el traslado de una mujer de unos 47 años que resultaba herida en precisamente este recorrido, ¿no? El transcurso del sendero del río Majaceite de Benamahoma a El Bosque. Cuéntanos. Sí, pues nos dan la alerta de que hay una herida, como no sabemos cómo nos están diciendo, con una pierna partida o lo que nos entra, ¿no? Que se había fracturado la pierna. Y nada, lo que hacemos es igual que hacemos siempre, activamos al personal y lo que pasa, ayer como sabíamos que estaba en un sitio más o menos accesible, lo que fue que rápidamente en el momento que estuvimos tres componentes del grupo, pues salimos la verdad es que llegamos muy pronto a la intervención y cuando llegamos vimos que lo que tenía era una luxación en la rodilla. Estaba pasándolo bastante mal, con bastante dolor, y lo que hicimos fue pues prepararla para meterla en la camilla, le pusimos una férula y tal, pero ante el dolor le dijimos a los médicos a ver si podían aproximarse hacia ella porque ellos estaban en la cabecera de allí del Majaceite, ¿no? Bueno, a donde comienza el camino en Benamahoma. Y ya, pues la verdad es que la chavala lo pasó bastante mal en el aspecto de tener un dolor terrible, incluso con vómitos del mismo dolor cuando intentábamos inmovilizar y la pierna. Y ya una vez que la tuvimos en la camilla, empezamos a desplazarla, pues ya llegaron los médicos y con el calmante, pues el resto del trayecto se hizo mucho mejor, ¿no? ¿Dónde estaba situada? ¿En el camino, en ese sendero de Benamahoma, El Bosque? ¿En qué lugar? Sí, estaba a unos 500 metros, no estábamos, ella misma con más gente que iba, dice, nada, es que no, se habían salido un poco del camino, ¿no? Y dice, es que hemos intentado hacer un poco, como ya digo, la cabra, se rebalaría, porque estaba el terreno muy húmedo, unas piedras o algo, y dice, no, fue el motivo, no es que por el camino, porque el camino la verdad es que, pero bueno, que un percance se puede tener en cualquier lado, ¿no? Pero ella dieron que se habían salido un poco del camino y fue cuando se produjo la luxación, pero vaya que eso a cualquiera, va uno por la calle, con que pise mal, lo que sea, puede tener un tipo de lesión de esa, ¿no? Que no es que fuera una fractura del hueso, yo creo que después ya el médico también lo confirmó que era un poco una luxación, ¿no? El hueso fuera de su sitio, un poco yo creo que era como en la parte de adelante, ¿no? De la rótula y tal, pero que estaba un poco más desplazado, ¿no? Claro, que no, a lo mejor no es nada de gravedad, pero sí son, muy dolorosas, ¿no? Y a veces ese tipo de lesión son más peor, ¿no? Claro. Porque que el hueso a veces se arregla antes, ¿no? Suelta antes, que a lo mejor ese tipo de, y son muy dolorosas, que es lo peor también, sin ningún calmante, nosotros no podemos, pues eso fue lo que teníamos contacto con, además eran el servicio de urgencia de Ubrique, y ellos rápidamente se aproximaron hacia nosotros y nosotros, como ya la teníamos en la camilla, no, la verdad es que fue bastante rápido y la chavala ya en el momento que se le puso el calmante y eso, pues fue mucho para ella, ¿no? Que era una la camilla, por mucho que intentemos siempre el terreno y eso, los movimientos lo nota ella y eso le fastidiaba bastante hasta el calmante, ¿no? Claro, los servicios de urgencia se acercaron para poder suministrarle un calmante y paliar así un poco el sufrimiento, ¿no?, de la herida, pero no para realizar ningún tipo de intervención, ¿no?, porque claro, estaba ahí en medio del camino. No, nada. Una vez nosotros ya la habíamos inmovilizado, tenemos férula, que eso sí lo podemos, intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Llevamos férula, collarines, unas vendajes, porque hay veces que los servicios ayer era rey, ¿no? El rescate, ¿no? En la situación que estaba, ¿no? La situación geográfica, un camino cómodo, sin ningún obstáculo, pero hay veces que los servicios sanitarios no llegan o en dentro de, como yo digo, ¿no? Cuando se complica a nosotros, como le dije ayer al médico y a la enfermera que iban, ¿no? Que eran la gente de Ubrique que los conocíamos, digo, es que nos da una alegría cuando llegan ellos porque era no es lo mismo cuando hacen los desplazamientos sin haberle podido suministrar nada al enfermo a cuando llegan. Claro. Ellos y que ya no se relajan, ¿no? Que le pongan un calmante y ya la cosa cambia bastante. Sobre todo porque también están recibiendo la atención de un médico, de un especialista en este caso, que le puede decir si tiene cierta gravedad o no y da un poco más de seguridad y confianza, ¿no? No solo al que está siendo rescatado, sino también a vosotros mismos, ¿no? Por la gravedad que pueda tener, a lo mejor a la hora de un traslado más rápido o más tranquilo, ¿no? Sí, pues la verdad es que nos da mucha confianza cuando llegan los servicios sanitarios y no más confianza y sobre todo tranquilidad, ¿no? Porque en el momento que ellos llegan, ellos saben valorar perfectamente lo que el herido tiene, ¿no? Nosotros podemos hacer una valoración, pero un poco por la experiencia que ya vamos teniendo en el tipo de accidente que nos hemos encontrado. Pero bueno, no es nada, siempre el profesional es mucho mejor, ¿no? Por supuesto, y la tranquilidad eso de poderle poner un calmante, de que valore, de que hay veces que, pues bueno, hay que darle más acelerar un poco más el rescate, no sé, hacerlo a lo mejor, hay veces que prima, pues aunque sufra más, pues hacerlo más rápido o hacerlo más despacio, depende de la valoración que ellos hagan, ¿no? La verdad es que en ese aspecto nosotros estamos locos cada vez que llega y mucho más contentos cada vez que llegan los servicios sanitarios a San Lerillo. Claro que sí. Bueno, en cualquier caso nos decías que la intervención fue, en cierto modo, sencilla por aquello de que simplemente había que trasladar en camilla a la persona accidentada, a la persona herida, y el trayecto no era demasiado encrespado ni dificultoso, ¿no?, para realizarlo, para recorrerlo. Pero sí que hubo que utilizar efectivos, porque claro, había que portar una camilla. Esto tampoco es tan fácil como parece, ¿no? Sí, hombre, lo que te digo, no es lo mismo cuando estamos en terreno abrupto y con vegetación, sin vereda, que hay veces que va por medio de la sierra a un camino tan cómodo como el de ayer, ¿no? Por supuesto que lo ideal es que vayamos un mínimo de 6 o 8 componentes, ¿no?, del grupo, porque eso va, los relevos van siendo más cortos, la camilla se transporta, como la forma de llevarla ideal es entre 2 personas, ¿no? Eso, bueno, ideal y es lo que es como hay que llevarla, ¿no? Entonces, mientras más cortos sean los relevos, mucho más rápido se lleva y mucho más descansado todo el mundo. Lo que hicimos, como te he dicho al principio, fue viendo que estaba, nos habían indicado perfectamente dónde estaba, en el momento que porque habíamos gente que estábamos de guardia, pues salir rápidamente y intentar hacerlo lo más rápido. Y después ya, una vez que ya la teníamos, estábamos con ella, pues ya llegan el resto, ¿no? La verdad es que salió bastante bien y todo el mundo muy contento. ¿Cuántos efectivos se utilizaron y cuánto duró la actuación, la intervención que realizasteis? Pues tuvimos 6, como he dicho, 6, 5 de aquí de Ubrique y un chaval de Villamartín, de los que pertenecen, de la gente de Villamartín que pertenece, y 2 vehículos, ¿no? Primero hicimos la aproximación, no digo los primeros que estábamos de guardia, salimos y después se desplazaron los otros 2 aquí de Ubrique y el chaval de Villa Martín con otro de allí, ¿no? En total, pues 3 vehículos y los 6 componentes, 5 de aquí y el otro de Villa Martín. ¿Comenzaba sobre qué hora y concluía? Sí, pues aproximadamente a las 2 empezó y terminamos a las 3:20, 21, 22, más o menos a las 3:20 cerramos el parque ya en Ubrique, ¿no? Una vez que ya estábamos en el parque con todo recogido y todo el personal ya libre. O sea, que prácticamente lo que fue el traslado en camilla desde que se localizó, ¿no?, a la mujer hasta que se llevó a los servicios sanitarios, que sí, la estaban esperando una hora, una cosa así, más o menos. Una hora y poco, una hora y 20 aproximadamente, te digo, desde que se nos activa vale. Total hasta que cerramos en el parque, ¿no? La verdad es que te digo que fue muy rápido. Estaba todo el mundo, además era una hora y estaba todo el mundo localizado, fue bastante rápido. A esta hora, ya la casualidad que había bastante, no hubo que activar a todo el mundo. La prueba está, como he dicho anteriormente, Carlos incluso estaba en otro sitio, no estuvo con nosotros y algunos más, estaba, no hubo que activar nada más que a los 5 de aquí más a al otro se van. Uh-huh. Una cuestión que nunca hemos planteado. ¿Cómo reciben cuando llegáis en casos como estos, ¿no? Que no son de gravedad extrema, por supuesto, ¿no? Y permite uno cierta cordialidad con la persona que va a rescatar o con el grupo de personas que está allí? ¿Cómo reciben cuando llegáis vosotros, el grupo de rescate en montaña? Con cierto alivio, imagino, desde luego. Tú lo dices, no es lo mismo en la situación que es la que se encontraban ayer, que aquello, pues ellos se ven un poco arropados por la cantidad de gente que pasan por allí, preguntan, hasta un chaval que era ATS, oye, ¿os puedo echar una mano? No, yo mira, yo se identificó el chaval, yo soy ATS, ¿os puedo? Y lo para que lo hemos dicho, ya venían los... pero no es lo mismo esa situación, incluso para las personas que alertan, hasta totalmente... Tú sabes que, como dice el refrán, el que espera desespera. Es lo mismo en esta situación que en una situación en la sierra o para colmo que alguien ya no es solo, porque cuando tiene cobertura, pues bueno, más o menos, pues... Pero el problema es cuando alguien tiene un accidente y uno de los componentes de eso tiene que ir a avisar. Esto es desesperante, ¿no? Hasta que no llegue. Entonces, claro, una vez que nos ven llegar, pues... pues no me vea, ¿no? La situación de alegría y de... Porque, no te digo, no es lo mismo la situación de ayer, por muy grave que sea, es una situación relativamente cómoda, aunque tuve un dolor intenso y fuerte, pero no era algo muy grave, ¿no? Como cuando es una fractura abierta, que está sangrando, que no sabe... O, digo, ha habido situaciones muy, muy extremas que no sabe si incluso nosotros lo vamos a poder llegar hasta la ambulancia. Entonces, esa situación, los componentes, los amigos, los familiares, la verdad que lo pasan mal, ¿no? Si intentas un poco desplazarlo, llevártelo, si es grave, inmediatamente quitarlo del lado de ellos, intenta relajarlo, algún componente de nosotros, si llevamos bastante excesivo, no lo llevamos, lo apartamos e intentamos un poco, ¿no? Que olvide, aunque es bastante difícil, pero que no esté viviendo la situación de cuando lo vamos a meter en la camilla, porque sobre todo cuando hay el componente sangre por medio, ya la cosa es muy más desagradable, ¿no? Sí, y la más gente, preocupante. Pues, que no te ha acostumbrado, pues la verdad que le impresiona, ¿no? Y entonces, pues eso es lo primero que hacemos, ¿no? Evitar que los familiares estén presentes, tú intentas, y te digo, no es lo mismo cuando no tenemos los servicios sanitarios, que nosotros tenemos que hacer un poco la valoración, pues bueno, venga, y toma un poco de la responsabilidad de si hay que desplazarlo, porque si no se nos queda aquí, o intentar traer los servicios sanitarios. Lo que pasa es que, lo que te digo, a veces es mejor, aunque... cueste más y tal, digo, moverlo, sabiendo, sin saber exactamente las consecuencias, porque si lo dejas allí, sabes que aquello no sigue para adelante, y si lo desplazas y lo aproximamos hacia los servicios sanitarios, siempre habrá la posibilidad, ¿no?, de que salga para adelante. Hemos tenido, como digo, varios casos que, gracias a que, por ejemplo, me acuerdo uno en garganta de un chaval que había... tenía una caída bastante en un sitio bastante alta, que si no llega a ser porque los servicios sanitarios se aproximaron hacia la garganta y nosotros lo desplazamos a él hacia arriba, y aquel se salvó gracias a que los dos componentes de los servicios sanitarios decidieron echarse para abajo y nosotros llevárnoslos para arriba, y se salvó el chaval, un francés que era que tuvo un trauma renal y una hemorragia interna, y pero digo que hay veces que gracias poco a la compenetración de los dos servicios, salen los servicios de este tipo y sale el personal para adelante. Es básico, desde luego, ¿no? La coordinación entre servicio sanitario y el grupo de rescate es totalmente necesaria, ¿no? Para que situaciones como esta salgan adelante, como tú bien nos decías. Era algo relativamente sencillo en la intervención de ayer domingo, por el entorno en el que se había producido el accidente, por la situación además también, ¿no? Que no era de gravedad, pero sí que fue una actuación que tuvisteis que emprender por parte del Grupo de Rescate de Montaña. Ese camino que, no sé yo, muy transitado, pero habitualmente no requiere de actuación por parte del Grupo de Rescate de Montaña, porque es un camino fácil, no tiene una dificultad grande, porque además precisamente también es muy transitado, en fin, es casi que familiar, ¿no? Pues ahí te voy a contradecir. La sí. verdad es que hemos tenido un montón de actuaciones en el... Pero te digo, claro, Altec, como te dices, es que es una verdadera romería. Y el problema que teníamos era podernos desplazar por el camino. Claro. La Guardia Civil tenía que ir, que también estuvieron presentes, que no habíamos mentado hasta ahora, la Guardia Civil, y la misión de ellos fue ir desplazando a la gente Madre a los mía. Lados para podernos desplazar a nosotros, ¿no? Entonces, que era por estadística, siempre hay alguien que, te digo, hemos tenido un montón de fracturas de piernas, gente con lipotimia, gente con... Te digo, al haber tanta cantidad de gente, por estadística siempre pasa algo, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque a priori uno quiere pensar, bueno, esto es un camino sencillo, no va a ocurrir nada, todo lo contrario. De lo anterior, que hombre, lo ideal sería, que ya lo hemos intentado por varios medios, es decir, más adelante sería que el equipo de rescate tuviera un servicio sanitario propio, ¿no? Un médico, un APS, claro. Por lo menos, que eso sería lo ideal, ¿no? Que pudiese hacer punta de lanza con nosotros, ¿no? Que estuviese rápidamente con nosotros y que pudiera suministrar, por lo menos, te digo, calmante y tal, ¿no? Que un profesional pudiera, pues sería lo ideal del grupo, ¿no? Como hay otros servicios de montaña que ya lo tienen. Pues eso es más complicado, ¿no? Porque requiere también de un proceso diferente para poder contar, ¿no? Con... Pero eso ya es hablar por hablar. Claro, pero sí que es importante, ¿no? Porque lo que tú decías, vale. Son dos elementos fundamentales a la hora de rescatar a una persona que tiene cierta urgencia, ¿no? Así que... Sí, esto está claro, que hay veces que es fundamental, y te digo que hay veces que aquí se ha dado el caso de otro ahí que igual un derrame muy grande de... Tenía una hemorragia súper intensa, porque estaba en un sitio relativamente cerca, poderlo evacuar y poderlo tratar inmediatamente. Y a veces te digo que salen este tipo de servicios, pero en el momento que, como pasa en cavidades o pasa en situaciones más extremas, es bastante complicado. Y eso sería lo ideal. Claro, sobre todo que también se cuenta con la buena disposición de los servicios de emergencia que tenemos en nuestro entorno, que a lo mejor cualquiera pues no está dispuesto quizás a adentrarse en determinados ámbitos, ¿no? Más complicados para atender. Y bueno, pues también eso hay que agradecerlo, ¿no? Hombre, eso por supuesto. Y cada vez se nota que ellos están más mentalizados. Yo me acuerdo cuando empezamos con este tema, había algunos que te decían que no se desplazaban ni a 20 metros de la ambulancia, y ahora ya en el momento que tú lo requieres y que dicen que si nosotros somos capaces de hasta dónde están, y si se ha dado el caso de nosotros en Motilla de poderlos bajar al primer pozo, ¿no? Gente que no tenía ni idea y meterlo dentro de la cavidad, ¿no? Y ellos tienen una disposición pero buenísima, ¿no? Yo creo que en ese aspecto están todos súper mentalizados, y te digo que ahí en el momento que tú le dices ya, pues no hay ningún tipo de problema, ¿no? Claro. La verdad que hemos ganado mucho, ¿no? Los 20 años que lleva uno más o menos conociendo este tema. Así sí se puede trabajar, ¿no? Gracias a personas que colaboran, ¿no? Y contribuyen pues de esa manera, realizando su trabajo, pero también contribuyendo con el de los demás, ¿no? Que es importante. Hombre, está claro que, que hoy día se nota que eso, que la mayoría son gente muy vocacional, que le gusta su trabajo y que se hace, y entonces da gusto, ¿no? Claro que sí. Paco, pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido en la mañana de hoy, que nos hayas informado de esa actuación que se llevaba a cabo por parte del Grupo de Rescate de Montaña en la jornada de ayer. Y bueno, pues seguiremos muy pendientes de todas las intervenciones que se desarrollan por parte de vuestro grupo. Paco Fernández, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ustedes.